Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El sexto Festival de Cine Manabí Profundo, bajo la dirección del actor y cineasta ecuatoriano Carlos Valencia, se efectuará del 5 al 8 de noviembre próximo en el Museo de Arte y Centro Cultural MAC Cine de Manta. En el marco de este festival se realizarán cineforos, conferencias, seminarios y talleres de motivación a la actividad fílmica. Una de las metas del encuentro es fomentar la actividad audiovisual en la región de Manta y la provincia de Manabí. Internacionales. Buenos Aires. La editorial Momofuku presentará la nueva obra del escritor y periodista argentino Carlos Godoy, La construcción, metales radioactivos en la isla del Atlántico Sur. Esta novela inaugura una trilogía distópica ambientada en las Malvinas. Carlos Godoy comentó a la agencia argentina de noticias TILAM a propósito del título de su obra aquí. Me pareció un buen título para empezar una trilogía y además me gusta esa metáfora medio religiosa, medio cultural de levantar paredes, de hacer una casa, un refugio. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.